Biondi, que ya está con nosotros al aire del anexo. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, Marcelo, lo mismo que le pregunto a todos, por más que sea reiterativo, digo, me imagino que la expectativa, cuando faltan pocos días, debe ser mucha, ¿no? Y sí, como todas las elecciones, ¿no es cierto? Que uno le va poniendo la última ficha, los últimos días antes de la elección, y bueno, los nervios juegan un poco, la expectativa, siempre faltan cosas. Por llegar, por terminar, pero bueno, mucha expectativa ahí. Tenemos muchas ganas de ganar y creo que lo podemos lograr. Marcelo, ¿cuál es la estrategia que ustedes se han dado? Digo, esto lo charlaba con Fer Agostini, con Víctor Díaz. ¿No es un año donde haya, en los próximos meses, digo, alguna elección legislativa o ejecutiva, ni nacional, provincial y local? Entonces digo, se me ocurre en la previa que debe ser medio difícil calentar motores para que los afiliados se lleguen al COL el próximo domingo. ¿Cuál es la estrategia de ustedes? Mira, nuestra estrategia es buscar al afiliado, casa por casa, invitarlo a participar en esta nueva elección. Es una elección partidaria nada más, ¿sí? Creemos que necesitamos renovar, ya porque venimos de 4 años... de un trabajo que no, digamos, no ha dado sus frutos. No hemos sido acompañados, los afiliados no han sido acompañados en el comité, no han sido contenidos en el comité, lo hemos vivido en la última campaña. La idea de renovación, sobre todo de comité, es para poder traer afiliados. Nosotros estamos yendo a visitar con toda la gente, mucha gente está trabajando atrás nuestros, de ir al afiliado, invitarlo, que participe, que se acerque, va a tener un comité abierto, vamos a escuchar sus expectativas, no se los vamos a cerrar a nadie en el comité, digamos un comité de puertas abiertas. Uh-huh. Esa es la propuesta, esa es la bandera que ustedes llevan de cara al domingo, ¿no? Sí, por supuesto. No solamente trabajar con el afiliado, en particular con la gente que se vaya acercando, ¿sí? Con toda la gente. Porque hay mucha necesidad en la villa, no solamente de los afiliados, sino de todo el pueblo. ¿Qué notan, Marcelo, cuando van en... Vos decís, hay que buscar a los afiliados. Y cuando estás en ese mano a mano, en ese cara a cara, ¿qué encontrás en el afiliado radical a la hora, digo, de semblantear cómo están los radicales en estos momentos? Bueno, muchos te plantean que es bueno que haya una renovación. Es importante porque, te repito, en los últimos 4 años no han tenido apertura el comité, no han sido escuchados, no han sido contenidos. Ven en gente joven como Fernando Agostini, Víctor Díaz, gente de trayectoria también que ha trabajado en muchas campañas, que son la gente que está, digamos, caminando en la calle y visitando el afiliado y tratándolo de llevar, que se arrime el comité, que nos acompañe. Nosotros le vamos a demostrar que vamos a hacer, digamos, un comité abierto, donde va a ser escuchado el afiliado. No solamente ir a buscarlo para la campaña, para que nos venga a votar. Los vamos a contener todas las veces que ellos quieran ir al espacio nuestro. Uh-huh. Marcelo, hace un par de bloques atrás, lo teníamos aquí en el estudio a Miguel Mercadal, que es el candidato presidente de la otra lista, y él decía, le preguntaba, digo, el 22 van todos a votar, el 23, sea el resultado que sea, que se viene para el radicalismo, y él dijo, trabajar todos juntos. ¿Es la misma óptica de ustedes? Yo creo que se tiene que dar, siempre se dice lo mismo. Después de interna, todo el mundo, el perdedor, digamos, acompaña al ganador para hacer las cosas mejor. Esperemos que esta vez sea así, porque en la última vez no fue así. Después de la última interna nosotros que tuvimos, lamentablemente no fuimos acompañados. Esperemos que esta vez sí. Nosotros queremos recibir toda la gente. Esto es para dirimir quién va a poner una política de manejar el comité en estos próximos años. ¿Le ha costado mucho la cuestión interna al radicalismo este último tiempo? Digo que ha hecho de un partido que gobernó 28 años y que en la última elección estuvo por detrás del actual intendente y de otros candidatos. Digo, ¿le ha costado? ¿Puertas adentro está la respuesta a cómo está hoy el radicalismo? Sí, por supuesto. Como te digo, siempre... tiene una interna siempre, digamos, como el que pierde acompaña. Bueno, a nosotros nos tocó un duro revés en la última elección que tuvimos de la vida, porque el comité a nosotros no nos acompañó. ¿Sí? Digamos, la gente, el comité fue cerrado, no fue acompañado, fue... eso es lo que pasa en todas las internas. El radicalismo tiene ese problema. Por eso es lo que está sufriendo, que ha perdido estos años de gobierno, que cuesta recuperarlo. La idea nuestra es trabajar para poder tener un comité abierto, participativo, poder decirle al gobierno actual cuáles son los caminos, cuáles son los errores que está teniendo, en qué podemos colaborar. No somos un lugar, una gente que va a venir a reclamar y a poner palos en la rueda, sino a tratar de colaborar. Y hoy no lo está haciendo, digamos, el comité, hoy actual. Marcelo, agradecerte la nota. La expectativa está planteada. Por último, ¿cuál es el mensaje del afiliado? El afiliado radical que está escuchando esta hora, que por ahí dice, che, dudo en ir a votar, no ir a votar. ¿Qué le decís a ese afiliado? Bueno, que nos acompañen el domingo, el 22. Nosotros, de ganar la elección, nosotros vamos a brindarle, van a tener un espacio donde ir, nosotros los vamos a escuchar. Ellos van a ser escuchados, le digo a la gente, a los afiliados, que no solamente los vamos a ir a buscar para una elección como se ha hecho, nosotros vamos a tener un espacio abierto para que vayan, nos digan sus expectativas, sus problemas que tienen, lo que nosotros podemos hacer un nexo entre la gente y el gobierno actual. Vamos a tratar de trabajar, lo estamos haciendo de hecho, pero bueno, la idea es llegar al comité como autoridad y entonces demostrarle a la afiliada que nosotros lo que le estamos proponiendo se lo vamos a cumplir. Marcelo, el agradecimiento. Vamos a vernos las caras el próximo domingo. Vamos a estar de cobertura especial de la 93.9 en una jornada importante para el partido y también para Villa Ascende. Abrazo grande. Dale, Fede, gracias a vos, muy amable.